just to keep the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be a regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Sí, Digger, ellos son The Fratellis. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Hace ya unos añitos que los Fratellis precisamente nos visitaron aquí a Ibiza en ese ciclo del Ibiza Rocks. Y nos vamos a las peticiones. Club de coleguitas @radioexit.com es el email donde Sekun nos envió hace ya mucho tiempo. Menos mal que se acaba la lista. Nos envió una larga lista de peticiones que las vamos poniendo de dos en dos. Y nos pedía Mother Mouse y su tema Float On. Float on anyway. Well, I think you're making too Tone, ellos son Modest Mouse. Y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide The Hips y su tema Go Right Ahead. Son The Hips y esta la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: un día estoy por pedirte la canción por otro sitio, Twitter por ejemplo, para dejar el muro respirar un poco. Nah, mujer, tú pide por donde quieras. Pero hoy no, ponme Crazy Beach de Buckcherry, porfa. Y como curiosidad, me hace gracia que en algunas versiones censuren el fuck, pero no el bitch. En fin. Break me down, you got a lovely face. We're going to your place. And now you got to freak me out. Scream so loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretches all down my back to keep me right on. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratch yourself down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You jump in bed with fame. Another one not paid in full. You're so fine, it won't be a loss. Cashing in the rocks, just to get you face to face. Hey, y'all.

Ellos son Chicken Foot, su tema Avenida Revolution, una banda que se formó allá por 2009. Y flipad con la formación: en la batería Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, al bajo Michael Anthony, quien fuera bajista de Van Halen, a la guitarra Joe Satriani y a la voz Sammy Hagar, quien fuera también cantante de Van Halen. Vaya cuatro fenómenos se han juntado para este proyecto llamado Chicken Foot. Seguimos con un directo, en este caso de The Answer, Under the Sky. You desde su disco 412 días de rock and roll, 412 days of rock and roll, el directo de The Answer. Concretamente recopila varios de sus directos acompañando de teloneros de los AC/DC, de AC/DC, hace ya unos cuantos años. Y este concretamente está sacando un directo desde Belfast. Continuamos, seguimos con más cositas, con más música. Y ahora con el tercer disco de The Darkness, Hot Cakes. Every Inch of You. Baby, I was a loser. Several years on the dole. An English man with a very high voice, doing rock and roll. With Pharisees of sleeveless t-shirts and queues around the block. Suck my cock! I'm in a band with my brother and my two best mates. Oh, I never leave the house of all except for today. Every inch of you. Oh, you're gonna work it. Every inch of you. Communication breakdown on a TDKD 90 cassette. My entire outer life was spent defying the man. Pulgada de ti, Every Inch of You. Ellos son The Answer. Y el tema con el que abren Hot Cakes, su tercer disco de estudio. Un disco que tardó en llegar después de aquel One Way Ticket to the Hell, su segundo trabajo, que bueno, su cantante y guitarrista, pues problemas con la droga, con rehabilitaciones, ahora que sí, ahora que no, ahora no canto, ahora canta otro, ahora nos separamos, ahora nos volvemos a juntar. Pues claro, pues con esa tontería pues lo estuvieron muchos años inactivos, pero bueno, que hace ya cosa de dos añitos largos que sacaron este disco y está ahí, están ahí otra vez, dándolo todo, excepto a las drogas. O sí, no lo sé. Continuamos con Iron Maiden, su disco Dance of Death, New Frontier. Yeah! Iron Maiden y New Frontier. Continuamos, 3 de la tarde, 44 minutos. Ahora desde el disco inmortal de los asturianos Warcry, Venganza. Venganza. Ellos son Warcry. Desde su disco Inmortal y del norte de España nos vamos hacia el sur. Y desde el álbum 11 Romances, desde Al-Ándalus, ellos son Sauron, Reina de la Oscuridad. No! encantos pelean, duelen cicatrices que cura la historia. Sauron y su reina de la oscuridad, tema incluido en su disco 11 romances desde Al-Ándalus. Y para ir recogiendo, que nos vamos a la de ya, nos vamos con el directo, el último directo de Nightwish, editado tanto en CD como en un DVD, Showtime Storytime. Y su tema Song of Myself. We'll be right back. cage. The deep breath I took still poisons my lungs. An old oak sheltering me from the blue. Sunbathing on its dead frozen leaves. Con Nightwish y su Song of Myself, recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Mañana volvemos con más. Y bueno, que yo vuelvo en un ratito en Supercultura Freak Show a partir de las 7 y 5 de la tarde y hablando de dragones y mazmorras, que ya nos toca. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!